Buenos días a todos, buenos días, señores concejales. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy y vamos a pedir al concejal Rosas que hice la bandera, por favor. Muchas gracias, concejal. Bueno. Para cumplimentar con el paso siguiente al pedido de licencia del concejal Rodríguez por su asunción como intendente interino, vamos a tomar juramento a quien lo va a suceder en la banca en este Consejo Deliberante. Y tengo una nota que ha llegado a mis manos del señor Tagliani, que es el concejal suplente que le seguiría en orden en la lista. La cual dice, de mi mayor consideración, me dirijo a usted a los fines de informarle que tras la renuncia del señor Gabriel Buffoni al cargo de intendente municipal de Capilla del Monte, el Consejo Deliberante ha encomendado al concejal Marcelo Rodríguez como intendente interino para cumplir el periodo hasta el 12 de diciembre del corriente año. Por tal motivo se le solicita o acepte el reemplazo a la banca del honorable Consejo Deliberante en virtud de lo dispuesto de la Ley Orgánica Municipal 8.102, artículo 141. Responde el señor Tagliani y dice: por motivos personales, declino la aceptación del cargo y firma al pie de la nota. En virtud de la cual, la persona que le sigue en el cargo es el señor Marcelo Torres, a quien en este momento le vamos a tomar juramento, como lo indica la ley orgánica. Señor Marcelo Torres, juráis por Dios y la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal, el cual ha sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir cuanto a usted dependa las ordenanzas y decretos municipales, la ley orgánica municipal, la constitución de la provincia de Córdoba y la constitución de la nación argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios, la patria y la comunidad de Capilla del Monte se lo demande. Bienvenido al Consejo Deliberante, señor. Muy bien. Tenemos orden del día. Lectura de correspondencia. Vamos a obviar la lectura del acta. Seguimos con la lectura de correspondencia. Tenemos órdenes de pago que órdenes de pago elevadas por el Tribunal de Cuentas que quedan para que los concejales tomen vista de las mismas. Acá están. Si alguno requiere copia, por favor, informa por secretaria. Tenemos un decreto que viene del Ejecutivo y que dice: visto que el 13 de junio de cada año la Iglesia Católica celebra el Día de San Antonio de Padua, patrono de Capilla del Monte, y considerando que tradicionalmente la ciudadanía de Capilla del Monte participa en actividades a las que asisten autoridades, instituciones y público en general, lo que se suma a las celebraciones de la feligresía católica, haciendo todo ello un día especial júbilo y regocijo. Por ello, el intendente municipal de Capilla del Monte decreta: declárase no laborable en todo el ámbito de Capilla del Monte el día jueves 13 de junio de 2019, con motivo de celebrarse el día de San Antonio de Padua, santo patrono de nuestra localidad. Artículo 2. Establecido en el artículo anterior, será de cumplimiento para la administración pública, justicia, bancos, seguros, establecimientos educacionales y actividades afines, siendo optativo para el comercio y la industria. Artículo 3. El presente decreto será refrendado por el Secretario de Planeamiento a cargo de la Secretaría de Gobierno Municipal. El artículo 4. Comuníquese, córrase lista al Tribunal de Cuentas, publíquese y dése al Registro Municipal y archívese. Quiero hacerle saber a la ciudadanía de Capilla del Monte que en virtud de esta situación el Consejo Deliberante hoy está celebrando la sesión en un día que no es el normal, que es el día jueves, y que como el día jueves próximo es Día de la Bandera, nuevamente día feriado, este Consejo, con el consenso de todos los ediles, ha decidido sesionar también el día miércoles. Tengo con una correspondencia presentada por la señora María José Bandini, que dice lo siguiente. Consejo Deliberante de Capilla del Monte, su despacho. María José Bandini, DNI número 28433678, en mi carácter de concejal de este Consejo Deliberante de Capilla del Monte, que usted preside, me dirijo a usted con motivos de la ordenanza de moratoria recientemente aprobada por este cuerpo y a la cual concedí mi voto afirmativo. Teniendo en consideración las condiciones en que se ha desarrollado el tratamiento legislativo del proyecto de ordenanza sobre la moratoria que entra en vigencia en día de la fecha, la cual se desarrolló en medio de una crisis institucional, amenaza de renuncia del titular del Departamento Ejecutivo, que se concretó, presiones, desacuerdos, falta de provisión de la información requerida, falta de asesoramiento jurídico especializado en la materia de que se trataba, modificaciones incorporadas en el procedimiento que corresponde, llevó a que sea tratada y aprobada sin la debida seriedad y estudio. Por ello es mi deber como ciudadana y funcionaria pública, representante de la voluntad popular, mi máximo respeto al sistema normativo y a la protección del patrimonio municipal perteneciente a todos los capillenses. Debiendo reconocer mi error involuntario al aprobar la ordenanza en cuestión y poner en conocimiento de ese cuerpo legislativo, como también lo hice ante el Departamento Ejecutivo Municipal, ya que la misma se encuentra en contraposición a normas superiores y por ende deviene en inconstitucional por los siguientes fundamentos legales. La Constitución Provincial, como norma máxima en la jerarquía normativa provincial, establece los siguientes principios, los cuales deben ser respetados por toda legislación inferior. Ello incluye la ordenanza de moratoria. En primer término, debemos tener en cuenta el siguiente principio general que dispone. Artículo 38. Los deberes de toda persona son cuando permite la condonación cumplir la Constitución Nacional, esta Constitución, los tratados interprovinciales y las demás leyes, decretos y normas que se dicten en su consecuencia. Y en segundo lugar, concordado con el primero, y el cual fue violado recientemente por el artículo 3, inciso A de la ordenanza moratoria, en cuanto permite la condonación del 20% de capital de los tributos, resultando por lo tanto inconstitucional. El artículo 71 determina: tributos. El sistema tributario y las cargas públicas se fundamentan en los principios de la legalidad, equidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad y certeza. El Estado provincial y los municipios establecen sistemas de cooperación, administración y fiscalización conjunta de los gravámenes. Pueden fijarse estructuras progresivas de alícuotas, exenciones y otras disposiciones tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo económico y social de la comunidad. Ninguna ley puede disminuir el monto de los gravámenes una vez que han vencido los términos generales para su pago en beneficio de los morosos o evasores de las obligaciones tributarias. La ley determina el modo y la forma para la procedencia de la acción judicial donde se discuta la legalidad del pago de impuestos y tasas. Por su parte, la ley número 8102 impone el respeto absoluto a los principios establecidos en la Constitución Nacional y Provincial. Principios constitucionales, artículo 68. Los tributos municipales respetarán los principios constitucionales y deberán armonizarse con el régimen impositivo del gobierno provincial y federal. A su vez, debemos tener en cuenta la responsabilidad que nos compete a todos los funcionarios públicos, tanto a los concejales que aprobamos el presente proyecto, como a aquellos que lo presentaron, pese a haber cesado en sus funciones, y usted en su calidad de intendente interino. Lo cual puede evitarse si se suspende su entrada en vigencia y se realizan las modificaciones necesarias para no infringir principios constitucionales. Constitución provincial. Responsabilidad de los funcionarios, artículo 14. Todos los funcionarios públicos, aún el interventor federal, prestan juramento de cumplir esta Constitución y son solidariamente responsables con el Estado provincial por los daños que resulten del mal desempeño de sus funciones. Responden por todos los actos que impliquen la violación de los derechos que se enuncian en la Constitución Nacional y en la presente. Al asumir y al dejar sus cargos, deben efectuar declaración patrimonial conforme a la ley. Concordado con nuestra Carta Fundamental y aplicable al orden municipal, tenemos la Ley Orgánica Municipal 8102 que dispone de la responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados municipales, nulidad de actos violatorios de la Constitución y de esta ley. Artículo 108. Los actos, contratos o resoluciones emanados de autoridad, funcionario o empleado municipal que no se ajusten a las prescripciones establecidas por la Constitución y presente ley orgánica serán absolutamente nulos. Responsabilidad de los funcionarios. Artículo 109. El intendente, los concejales, miembros del Tribunal de Cuentas, funcionarios y empleados de la municipalidad, cuando incurrieren en transgresiones a la Constitución, leyes y ordenanzas en el ejercicio de sus funciones, responderán con carácter personal por los daños y perjuicios que causaren. Código Penal, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Artículo 248. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictere resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Por todo lo expuesto, es que ponga en conocimiento a este cuerpo lo presentado ante el Departamento Ejecutivo Municipal, al cual intimé a la inmediata suspensión de la aplicación de la norma y proceder al ejercicio del derecho de veto, artículo 34, ley número 8102, a los fines de evitar la vigencia de una norma inconstitucional y con ello afectar el erario municipal. Asimismo, por vuestro intermedio, solicito que en caso de omisión por parte del intendente municipal, este cuerpo proceda de forma urgente a la modificación de la norma inconstitucional, haciendo reserva en resguardo de mi responsabilidad a realizar las acciones legales que correspondan en resguardo de las instituciones y el principio de legalidad. Sin más, les saludo con el mayor de los respetos y por su intermedio a mis pares, esperando que proceda de acuerdo a lo peticionado en resguardo de los principios constitucionales y de nuestra responsabilidad. Quiero decir al respecto que ayer esto ha sido tratado en comisión, pero vamos a proceder con el orden del día y después vamos a ir al punto, si le parece, a los concejales. Seguimos con el orden del día. El punto 3, solicitud al DEM de inicio trámites administrativos ante el Poder Ejecutivo Provincial para reconocimiento como ciudad a Capilla del Monte. Tengo una nota que va en paralelo con esta presentación muy atinada. Entonces voy a leer la nota y voy a pasar a la lectura de la presentación del proyecto. Al Consejo Deliberante y Municipalidad de Capilla del Monte, dado los problemas que uno puede observar en nuestra hermosa ciudad y según la promesa de campaña del ex intendente Gustavo Sés de realizar nuestra carta orgánica, solicito se fije con fecha el inicio de nuestra Carta Orgánica Municipal Capilla del Monte, ya es ciudad, según último censo del año 2010, único requisito para hacer nuestra Carta Orgánica. Además, tenemos Tribunal de Faltas. Nos falta todo lo demás, nos falta organizarnos como ciudad. Creo que ha llegado el momento de que recordemos que somos todos hermanos y nos debemos respeto como ciudadanos, y qué mejor este momento de la transición para comenzar a fijar bases de reordenamientos. Firma el señor Danilo Leonardo Co. Al respecto, la concejal Negri ha presentado un proyecto que, si quiere leer, concejal, de su propia voz, le agradecería. Sí, Presidenta, sí. Antes quiero solicitar, porque no quiero olvidarme, un error, digamos, material, quería cumplir con los plazos de presentación. Yo voy a mocionar que se le extienda la autoría del siguiente proyecto al concejal Juárez y al concejal Rosa. ¿Cómo no? Y por supuesto, si alguien, después, cuando lo demos el tratamiento, si alguien quiere sumarse. Y proyecto de resolución. Quiero decir también que la nota del vecino que acabamos de tener conocimiento hace referencia al tema, pero es imposible abocarnos al dictado de nuestra Carta Orgánica si antes no iniciamos los trámites correspondientes para que sea declarada ciudad. Totalmente. Yo no tenía conocimiento de tu nota, Danilo. Yo esta nota la he presentado en el Bufón, cuando era concejal, que no estaba ninguno de ustedes, y me dijo, el tema está es que no sé, hay que subir el impuesto, tuve una movida, y digo, claro, pero fuera, lo me sale, digo, y medio que me dejó así picado, me dijo, bueno, lo subió el lugar, el impuesto. Yo lo he hecho porque esta era una de mis promesas de campaña. Bueno, genial, bárbaro. Por eso lo he presentado. Bueno, genial, todo lo que sea para el avance de Capilla del Monte, bienvenido, viniendo todo el mundo. Por supuesto. Gracias. Proyecto de resolución, solicitud al Departamento Ejecutivo Municipal de inicio de trámites administrativos ante el Poder Ejecutivo Provincial para el reconocimiento como ciudad. Visto las disposiciones contenidas en los artículos 181, 183, 184, siguientes y concordantes de la Constitución de la Provincia de Córdoba y en el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal número 8102, los datos demográficos que arrojó el último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, Censo del Bicentenario, INDEC, del año 2010, sobre el crecimiento de la población de Capilla del Monte, que se encuentran expresamente reconocidos por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en la publicación de la página web de su Dirección General de Estadísticas y Censos, y que se acompañan al presente como anexo 1, el enlace de consulta, está la dirección, y Punilla-Capilla del Monte PDF. Visto los precedentes de reconocimiento de la condición de ciudad efectuados por el Poder Ejecutivo Provincial, en especial el último de ellos correspondiente a la ciudad de Brickman, efectuado mediante el dictado del Decreto Provincial número 871/12, que se adjunta como anexo 2, las representaciones del municipio de Capilla del Monte que el titular del DEN ejerce en sus relaciones institucionales con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, atribución conferida por el artículo 49, inciso 7 de la Ley Orgánica Municipal, y las facultades otorgadas por el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal al Consejo Deliberante Local, y las disposiciones contenidas en los artículos de su reglamento interno. Y considerando que tras la realización del Censo Nacional del año 2010, los datos relevados sobre la población de Capilla del Monte, pedanía Dolores, departamento Punilla de la provincia de Córdoba, indicaron que la misma había ascendido a la cantidad de 11.281 habitantes, que este dato demográfico, que también ha sido reconocido por la provincia de Córdoba al publicar la información obtenida en el referenciado censo en la página web de su Dirección General de Estadísticas y Censos, se encuentra también confirmado la fecha por la cantidad de electores que en el caso del último padrón utilizado para los comicios celebrados el pasado 12 de mayo del 2019 para la renovación de las autoridades provinciales,

Por ello, resulta necesario, y también tomando en cuenta el precedente inmediato, que es el de la ciudad de Brinkmann, que el señor intendente municipal, por la representación que ejerce de nuestro municipio ante los poderes públicos de la provincia, artículo 49, inciso 7, eleve al señor gobernador de nuestra provincia la correspondiente petición a fin de que se otorgue a nuestra localidad la categoría de ciudad y en el marco del inicio de las pertinentes actuaciones administrativas se inscribe el presente proyecto de resolución, en el cual también se invita a adherir a las organizaciones intermedias y fuerzas vivas y sociales de la comunidad de Capilla del Monte a adherir a la petición de reconocimiento como ciudad. En tanto entiendo que este es un objetivo que nos une a todos para su consecución y supera cualquier diferencia que pudiéramos tener como comunidad. Finalmente, no es ocioso reiterar, como expusiera más arriba, que una de las consecuencias más beneficiosas de obtener el reconocimiento citado es el de poder generar el impostergable e ineludible espacio de encuentro para que, deponiendo los rótulos y etiquetas que muchas veces nos separan, nos reunamos como vecinos y capillenses comprometidos con nuestra comunidad, redescubriendo los motivos por los cuales seguimos eligiendo vivir aquí, buscando los ejes programáticos más idóneos para que nuestra ciudad sea el ámbito en el que todos nosotros, nuestras familias y las futuras generaciones desarrollemos nuestras personalidades con respeto, con buena calidad de vida, con reglas de conducta claras y justas y con una administración transparente y eficiente, profundizando la amistad cívica y la búsqueda permanente del bien común, revitalizando así el espíritu cosmopolita con el que nació y se desarrolló Capilla del Monte. Por todo ello es que peticiono a los restantes miembros de este cuerpo legislativo me acompañen con su voto positivo en la sanción del siguiente proyecto de resolución. El Consejo Deliberante de Capilla del Monte resuelve. Artículo 1. Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitar que en el plazo de 30 días inicie los trámites administrativos pertinentes ante el Poder Ejecutivo Provincial a los efectos de que nuestra localidad obtenga el reconocimiento como ciudad, en razón de haber adquirido tal condición de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal número 8102 y del artículo 181 de la Constitución Provincial, a saber, una población superior a los 10.000 habitantes, de acuerdo a los datos demográficos arrojados por el último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, Censo del Bicentenario, INDEC, del año 2010. Artículo 2. Hágase saber al DEM que todos los integrantes de este cuerpo parlamentario acompañará legislativa e institucionalmente toda gestión tendiente a obtener el reconocimiento como ciudad reseñado en el artículo anterior. Artículo 3. Invítase a las organizaciones intermedias, fuerzas vivas y sociales de la comunidad de Capilla del Monte a adherir a la presente petición de reconocimiento como ciudad, arbitrándose los medios necesarios para realizar la publicación del texto de la presente iniciativa por los canales masivos de comunicación social a los fines de que la comunidad tome conocimiento y participe de las instancias previas que correspondan. Artículo 4, de forma. Si me permite, Presidenta, dos minutitos. Como ya le dije, le solicité que se le hiciera extensiva la coautoría del presente proyecto a los miembros de mi bloque. Y lo segundo, como creo que es un tema, como bien usted lo manifestara, es un viejo anhelo de prácticamente todos los integrantes de esta comunidad, yo voy a solicitarle que pase a comisión a los fines de que si alguno de los integrantes de este cuerpo quisiera introducir alguna modificación a este proyecto, porque creo que amerita que si la voluntad es aprobarlo, salga acompañado, digamos, de la voluntad mayoritaria. Así que con ese espíritu y con el objetivo de que todos ustedes puedan tener la posibilidad de releerlo, estudiarlo, revisarlo, es que le solicito que se pase a comisión. Muchas gracias, concejal. En virtud de lo que usted manifiesta, siendo un proyecto de tanta importancia y anhelado por nuestra ciudad, agradecemos su gesto de pasarlo a comisión para que cada concejal pueda tomar conocimiento y estudio del mismo y poder hacer los aportes pertinentes. Así que si los concejales están de acuerdo, vamos a pasar el proyecto a comisión para el día martes de la semana que viene. ¿Concejales están de acuerdo? Vamos a someter a votación el pase a comisión. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Sí, en el mismo sentido, considero que tengo varias consultas para hacer que debería trabajarse en comisión, sobre todo que estamos próximos a un nuevo censo ahora para el 2020, que abarataría costos para la realización de este proyecto. Así que, afirmativo. Este proyecto no implica costos, concejal. Este proyecto no implica ningún costo, ninguna erogación económica. No, pero teniendo un censo del 2010, a una proximidad del 2020, sí, que va a hablar de otra cantidad. Sí, pero el censo, nosotros debimos haber sido declarada ciudad hace mucho tiempo. No se hicieron las gestiones. La época rosada. Es verdad. Uh-huh. Sí, pero es verdad también, hay que decir la verdad. Sí, obvio. No se hicieron las gestiones. Entonces, no podemos echar la culpa a otro de que lo que nosotros no hacemos. Uh-huh. Por supuesto que tenemos la instancia de discutirlo en la comisión, pero sí quiero que quede claro, la gestión que impulsa este proyecto no representa ninguna erogación económica. Si la voluntad política, que me excede a mí como concejal, la voluntad política va a ser del gobernador de la provincia, de esperar el censo del año 2020 o no, ¿comprenden? Entonces, la gestión, eso sí quiero que quede claro, no representa ninguna erogación económica. Por eso no veía el impedimento, y vuelvo a repetir. El inicio del trámite. Exactamente. Como fue uno de los compromisos que yo asumí en campaña, y dije que los iba a poner a disposición de la comunidad, por eso es uno de los proyectos en cumplimiento de eso. Pero más allá del censo, aún electoral ya habla por las claras de la cantidad de personas que son votantes, claro. Sí, es óptimo. Yo lo que me refiero es que probablemente haya pasos a seguir para la declaratoria, que más allá de que tenemos la Junta Electoral donde van a hablar de números, tenemos una realidad próxima, que es el nuevo censo en el 2020, que se puede adjuntar para que el proyecto del bloque sea más eficiente y más fácil. Nada más. ¿Algún concejal quiere agregar algo más? Claro, afirmativo, ¿no? Sí, sí, sí, está la votación, está. Es por unanimidad la solo vos no votó. Ah, perdón, concejal. El olvidado. El olvidado. Es la vencida. Concejal Nieto, mira su voto. Pasen bien los números cuando salen la. No vengo votando la última. Por favor. Sí, mi voto va a formar afirmativo. Muchas gracias, concejal. Sí, no quería, y disculpe, por favor. Sí, le vamos a dar la palabra, si los concejales están de acuerdo, al señor Simari. Señor Simari tiene la palabra. Sí, buen día. Buen día, señor. Como siempre, bueno, intentando aportar. El martes que viene se va a tratar esto en comisión. Ante la posibilidad de que la persona no pueda asistir por trabajo, quería dejarle alguna inquietud, ¿no? Coincido con el vecino Danilo, recuerdo inclusive el momento de la discusión que él llevó adelante el Consejo Deliberante anterior, estaba presente, También es algo que hace muchos años venimos diciendo, no se nos dio importancia por las condiciones, como dijo él, de que era muchísimo gasto, que los gastos se pagaban y en realidad, concejal, fue así. Se dijo acá, el problema era que llevaba mucho gasto. Después otras consideraciones de otros actores políticos, de que si convenía, convenía porque ganaba el otro o perdía, como si la mayoría de los constituyentes se lo llevara el otro y eso. Sí, o sea, aunque le parezca mentira, ese. Bueno, pero voy al núcleo. Lógicamente todo el trabajo, como decían ustedes, van a tener que hacerlo, los ejecutivos, con ustedes, las gestiones, para llevar adelante la posibilidad de tener una carta orgánica. Hay una cosa, que bueno, seguramente ustedes tienen en cuenta, que los constituyentes se eligen por el sistema de partidos políticos, ¿sí? Por lo tanto, quiero exponer que eso puede llegar a impedir que algunos actores de la sociedad puedan acceder a un lugar para poder estar presentes y ser elegidos para eso. ¿Por qué? Porque los partidos políticos pueden, esto es una suposición mía, pueden priorizar ciertos nombres y puede quedar afuera algún otro vecino o vecina que pueda llegar a tener buen aporte. Comentarles que cuando se hizo la Constitución Nacional, ya leí justamente un artículo de, no recuerdo el nombre, de uno de los que estuvo e hizo, digamos, ¿no? O sea, la Constitución Provincial, se había puesto ahí un método de elección que luego fue desechado, que es de preferencia. Uh-huh. ¿Qué significa de preferencia? ¿Sí? Lógicamente, seguimos dentro del sistema de partidos políticos, pero la preferencia significa que no va solamente por el orden en la lista, sino que se abre una lista. Yo no sé cuántos constituyentes se van a elegir. El doble. El doble de los concejales. Serían 14 constituyentes, entonces no importa en la lista en qué lugar esté, si esté primero o 14. Es la gente que es el vecino que va a elegir con una marca quién va, cree que lo puede representar para estar en este lugar, o sea, en esa constituyente, para poder elaborar la carta orgánica. Sé que es muy difícil, sé que eso tiene que ver con la provincia, pero si hablamos también, está en boca el tema de los acuerdos políticos, por eso lo que propongo es que dentro de estas gestiones también intenten gestionar ese método de elección. ¿Sí? Eso sería realmente democrático para todos aquellos vecinos y vecinas que no están participando en un espacio político, ¿sí? Y también, lógicamente, públicamente, uno apela a la generosidad de los partidos políticos para que, de cierta manera, si es así, abran sus listas y vean quiénes son las personas que puedan llegar a llevar adelante como constituyentes esta creación de la Carta Orgánica. Solamente eso quería. Muchas gracias, señor Simari. Como siempre, su aporte es muy valorado. Concejal Levy tiene la palabra. Como ha dicho la presidenta, siempre su aporte. A veces digo poquito. No. Siempre nos hacen pensar. A veces bien, a veces mal. Eso es otra cosa. Siempre nos hacen pensar. Yo creo que es muy atinado lo que plantea. Lo que sí creo que eso importa, una reforma al Código Electoral de la provincia. No tengo presente en este momento, con la última modificación que impulsó el gobernador Chiaretti, qué pasó, porque nosotros tuvimos en un momento el ejercicio de la ley de la preferencia. Pero estoy hablando, creo que fue en el 2003, no recuerdo exactamente. Yo sé que la tuvimos, o por lo menos en la ciudad de Córdoba, en el 99 o en el 2003. ¿Y en la ciudad de Córdoba tiene razón? En la ciudad de Córdoba, porque hubo voto de preferencia para el intendente. Por eso, perdón, disculpe la charla, ¿no? Pero creo que, por eso lo que yo estoy pidiendo, es que traten de impulsar de alguna manera. Pero debe estar dentro de la Carta Orgánica. Pero está de un acuerdo que para la elección de constituyentes en una localidad del territorio de Córdoba, le prometo se haga de esa manera, y creo que hace mucho más democrático aún que el sistema de partido político. No, le prometo que me voy a poner a estudiarlo, sí. Pero debe estar en la Carta Orgánica de la ciudad. De cualquier modo, este es un pequeño primer paso que estamos solicitando y lleva tiempo. Y después, lo que yo aspiro, y creo que va a ser una aspiración compartida por todos, es que podamos abrir una serie de rondas, de consultas, donde traigamos expositores, gente que ha participado en la confección de cartas orgánicas de otras localidades importantes, y donde generemos ese espacio para que la ciudadanía en su conjunto pueda expresarse y pueda volcar sus iniciativas. Este es apenas un pequeño primer pasito que yo le agradezco al vecino que hemos estado sin querer en sintonía, pero está ahí un ciudadano muy atento a sus responsabilidades. Realmente, la verdad, Danilo, me sorprendió gratamente. Yo te agradezco mucho. Yo todo esto, como dijo él, yo no me acordaba, qué buena memoria el amigo, que es verdad, estamos en el consejo. Yo esto se lo planteé cuando era concejal Gaby Buffoni, y de palabra de él, él me dijo, no, porque... Igual, y después quedó y lo dije varias veces más, igual, y dije, voy a mandar la nota porque sentí una vibración, viste, Capilla del Monte tiene sus cosas, ¿no? Sentí una vibración que era el momento de... Y bueno, obviamente estamos todos en sintonía y me alegro porque está bueno que aparte tu promesa de campaña, de Fabricio, que todos están de acuerdo por unanimidad, de que realmente se haga algo valioso y algo provechoso para la capilla. Pero es que además tenemos que discutir qué modelo de sociedad queremos de acá para 40 años, 30 años. La realidad es muy dinámica, cambia la realidad política, la realidad social. La capilla ha crecido muchísimo y tenemos un montón de situaciones que la ley orgánica ha quedado... Sí. Ha quedado fija, absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. Tenemos la falda, que tiene carta orgánica, que es lo que tiene Carlos Paz. Carlos la falda, Paz. Que hace muchos años. Sí. Tienen también boleta única. Digo, hay muchas cosas. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Comparto eso y ese es el espíritu de este primer pasito, que si lo logramos, se abrirá una... Haremos entre todos un camino de... No, yo tengo que ir como lo y ustedes están todos en sintonía, o sea que va a llevar su tiempo, como dije. No es algo fácil, a lo mejor pase un año, año y medio, dos. Esperemos que no. Pero no, ojalá que no, pero yo lo bueno es no dejar, pero lo bueno es hacerla. Aparte después se puede hacer modificaciones, la te cuento, vos puedes hacer la carta orgánica, la hacen en 6 meses tiempo récord, y el año que viene, con la asunción del otro gobierno, si quieren hacer una modificación o el otro, pueden hacerla. Siempre en sintonía con una asamblea constituyente, con constituyente y como dice la ley, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Algún concejal quiere decir algo más? Bueno, sin nada más que abundar sobre esto, agradecer a los concejales que han presentado este proyecto, que siempre es importante ir viendo hacia el futuro y con una mente abierta, donde las fuerzas políticas y todas las que componen la sociedad, en este caso de Capilla del Monte, puedan hacer un aporte cada uno desde su lugar para lograr una comunidad más comprometida y responsable hacia el futuro. Dicho esto, hoy tenemos un gran compromiso con el tratamiento de una corrección. Si me permite, presidenta, sí, antes de ir al punto, ¿sí? ¿Podemos pedir un cuarto intermedio? Quería hacerle algunas consultas. ¿Cómo no? Entonces, por favor, un cuarto intermedio y seguimos con la sesión, Vamos a dar continuidad a la sesión del día de hoy. Antes de pasar al tratamiento fundamental del día de hoy, voy a concluir con la lectura de correspondencia, que es una invitación de la Municipalidad de Capilla del Monte, junto al Centro Educativo General Manuel Belgrano, tienen el agrado de dirigirse a usted a efectos de invitarlo al acto cívico oficial y promesa a la bandera, con motivo de la conmemoración del Día de la Bandera Nacional Argentina en el 207 aniversario de su creación, el jueves 20 de junio a las 10:30 horas en Plazoleta General Manuel Belgrano. Cada concejal tiene su invitación. Bien, entonces vamos a proceder al tratamiento de la ordenanza de facilidad de pago. ¿Algún concejal? Quiero manifestar que se estuvo tratando ayer en comisión esto, revisado, la concejal Bandini acabó de leer hace un ratito, presentó una nota, y quiero dejar también explícito que se había advertido esa situación, por lo cual el Ejecutivo manifestó que no se realizó el cobro de pagos de contado al haber advertido esa situación, y por eso hoy nos vemos en la tarea de corregir un error que a toda vista y con la certeza de que no ha sido de mala fe, sino un error que obedece, como bien lo manifiesta la concejal en su nota, a la celeridad por dotar al Ejecutivo de una herramienta más para sanear la situación del municipio. Me había pedido la palabra la concejal Negri. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido de lo que usted ha expresado, solamente quería agregar que, habiendo advertido que podría llamarse un error involuntario, sí quiero dejar constancia que hay dos interpretaciones en lo que sería la inconstitucionalidad, porque si no fuera así, la legislatura de la provincia de Córdoba adhirió a la ley nacional 27.260, que crea el régimen de sinceramiento fiscal, más conocido como blanqueo, que libera a los deudores morosos del pago de los ingresos brutos por los periodos adeudados no prescriptos al 1 de enero del año 2016. Esta norma también estaría en conflicto si aplicáramos la opinión, que por supuesto es válida, pero que es una, la opinión que expresa la concejal Bandini, porque adherir a esta ley nacional también entraría en conflicto con la misma disposición citada de nuestra Constitución Nacional, que es el artículo 71. Y yo quiero manifestar que en ese sentido hice las consultas correspondientes y esta es la explicación que me han dado, que se aplica, digamos, un criterio, un principio de progresividad, que si lo hubiera legislado la norma nacional o el marco de autonomía de las provincias para apartarse de normas del derecho común, como la facultad del acreedor de reducir el cobro del capital adeudado, pero eso excedería a lo que estamos tratando. Así que, haciendo esta salvedad, como usted bien lo manifestara, ayer lo hemos tratado en comisión y hemos propuesto una modificación que me parece que sería oportuno que le dé lectura, Presidente. ¿Cómo no? En el artículo 4, el inciso A y el... Artículo 4. Los planes de regularización del presente régimen podrán ser otorgados hasta el día 5 de julio de 2019 de acuerdo a las siguientes condiciones. Inciso A. Pago de contado. La deuda que sea cancelada en efectivo, cualquiera sea el periodo adeudado, gozará del beneficio de una condonación del 100% de los recargos e intereses resarcitorios devengados hasta el día de su efectiva cancelación. Inciso B. Plan de pago en cuotas. La deuda que se cancele mediante la opción de pago en cuotas gozará del beneficio de condonación de recargos e intereses resarcitorios según los porcentajes establecidos a continuación, y los montos adeudados podrán abonarse a través de los planes de pago según el siguiente detalle. Deuda devengada en el periodo 19, 18 y 17, 100%. Deuda devengada en el periodo 2016, 80%. Deuda devengada en el periodo 2015, 60%. Y deuda devengada en el periodo 2014 y anteriores, 40%. Esto sería la modificación que este cuerpo ayer le adjudicó a la ordenanza en tratamiento. ¿Algún concejal quiere manifestar algo? No, ¿agregar algo más? Lo charlamos en comisión y entre todos tratamos de hacer la propuesta a la concejal Negri de hacerlo más positivo posible. Bien. Y acorde a eso, los porcentajes de disminución es siempre sobre los intereses, nunca sobre el capital. El capital. Bien. ¿Concejal Juárez, alguna consideración? No. Bien. Sí, perdón, Presidenta. Lo que habíamos conversado recién en el cuarto intermedio, que no está aclarado, pero lo incluye en la moratoria, que es la presentación de planos en el... Corresponde al último... Al último ítem. Exactamente, acá. Donde dice otras tasas. Siguiendo con el artículo, el inciso B del plan de pago en cuotas del proyecto original. Presidenta, ¿qué lo tiene usted? ¿Lo quiere leer, concejal Nieto? Sí. Y poner en conocimiento, sí, bueno, la situación. La moratoria incluye los impuestos del automotor, la deuda de demo, la tasa de los servicios. Y en el último dice otras tasas y o servicios, impuestos, contribuciones, multas y derechos alcanzados por el presente régimen. No está aclarado, pero bueno, algunos vecinos consultaron por la necesidad de retirar planes o de financiar la presentación de un plan. Sí, hicimos el chequeo de un llamado con el Ejecutivo recién, con el Secretario de Planeamiento, y lo contempla acá en este artículo. Así que, simplemente para dejarlo claro en el audio, que los vecinos también puedan tener conocimiento de que la moratoria incluye. Incluye lo que usted está manifestando, el tema de los planes. Bien, entonces, sin más nada que agregar sobre esto, habiendo sido consultados los concejales, damos por concluida. Vamos a someter a votación las modificaciones que este consejo consideró que ameritaba corregir y para la ordenanza del régimen de cancelación de deuda. Concejal Juárez. Afirmativo. Concejal. Afirmativo. Positivo. Afirmativo. Mi voto es afirmativo, así que por unanimidad las modificaciones han sido aceptadas por este cuadro. ¿Algún concejal tiene alguna otra presentación? Ten la palabra, María José. Bueno, ayer en comisión, en nuestro bloque, hizo una presentación del proyecto de ordenanza sobre los próximos pasos a seguir en base a la urgencia, que sería el tema de transición. Y quisiera darle lectura para que tome conocimiento público, porque los tiempos apremian y la intención había sido en el igual sentido que concejal Negri con la presentación del proyecto de declaración de cierre. ¿Cómo no, concejal? Perdón, presidenta, esto no está en el orden del día. No, va a hacerlo sobre la presentación. Va a ser una presentación sobre tabla. Y después se decide si lo tratamos. No lo vamos a tratar el miércoles que viene, como habíamos acordado en la comisión, no. Hacen un tratamiento sobre tablas ahora. Este consejo decidió que los tratamientos sobre tablas se pasaban a comisión, pero ya va a dar lectura para poner ya a dar conocimiento parlamentario y que pase a comisión para su vista el día martes en la comisión. Bien. ¿De acuerdo, concejal? Sí, yo para tener las cosas claras. No, está bien, concejal. Proyecto de ordenanza. Visto. La renovación de autoridades municipales a producirse el próximo 12 de diciembre del 2019. Y considerando que de acuerdo al resultado electoral del pasado 14 de abril, se procede un cambio de autoridades públicas municipales, dándose inicio al periodo de transición a partir del 14 de abril y que culminará el 12 de diciembre del 2019, oportunidad en que asuman las nuevas autoridades de gobierno. Que en la República Argentina los procesos de transición en los cambios de administración de gobierno de autoridades nacionales, provinciales o municipales se realiza según los usos y costumbres históricamente arraigados y que no existe ninguna disposición legal que lo reglamente. Que estos procesos no siempre se desarrollan de manera ordenada y eficiente y en muchas oportunidades se pierde valiosa información en el transcurso de los periodos de transición. Que en este contexto se entiende por transición el proceso de cambio de administración de gobierno municipal que comprende desde la realización de las elecciones hasta la asunción de las autoridades electas, en el que se da una convivencia entre ambas y se considera necesario reglamentar para que se lleve a cabo de manera ordenada. que en el presente proyecto se propone vincular la transición de gobierno municipal como el fortalecimiento institucional y la calidad democrática, entendiéndola como la potenciación de las características básicas de la democracia, a saber, autoridades públicas, electas, elecciones libres, sufragio universal, derecho a competir por los cargos públicos, libertad de expresión, información alternativa y libertad de asociación. Que la existencia de los mencionados atributos demuestra que estamos en presencia de un régimen democrático, pero nada dice de la calidad de ese régimen, la profundización y el refuerzo de estos atributos, así como el contexto económico social, definen la calidad de una democracia que no es una cualidad binaria, alta o baja, sino un continuo o una gradualidad. Que los procesos de transición en los cambios de administración de la Municipalidad de Capilla del Monte generan un intervalo de tiempo de gran importancia, tanto para el gobierno que finaliza su mandato como para el que inicia su gestión, dando el flujo de información y la cooperación entre ambos posibilitaría transmitir los datos pertinentes sobre el estado de situación de la administración municipal. Es por ello que se considera de sumo interés para los procesos de transición se lleven a cabo de manera transparente, ordenada, eficiente, planificada y consensuada. Que una transición transparente contribuye al derecho de libre acceso a la información y de esta manera al fortalecimiento de una ciudadanía responsable y al control democrático sobre los actos de gobierno. Que la transición ordenada supone un correcto flujo de la información. De esta manera se agiliza la puesta en marcha de los programas, planes y acciones del gobierno electo y se ahorran tiempos y recursos en beneficio de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Que una transición eficiente permite analizar de manera dinámica la continuidad de las políticas de Estado, los programas en ejecución y prever acciones emergentes que el gobierno electo deberá desarrollar. Una transición planificada contribuye al fortalecimiento institucional y a la calidad de la democracia, reforzando los criterios de racionalidad, economía, eficiencia que dispone el Estado de Derecho consagrado en nuestra Constitución y que ilumina todo nuestro andamiaje público. Que una transición consensuada favorece y fortalece el diálogo entre los actores políticos, proporcionando el pluralismo de ideas. Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 8102, el Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de orden. Artículo 1. Crece la Comisión de Transición del Gobierno Municipal, la cual estará compuesta por un máximo de 10 miembros, a saber, 5 miembros designados por el intendente en funciones y 5 miembros designados por el intendente electo. Los designados por el intendente en función no podrán revestir el cargo inferior al de director. La misma será presidida por el propio intendente y o secretario de finanzas y o aquel que estime conveniente el señor intendente municipal. Artículo 2. Dispóngase que el Departamento Ejecutivo Municipal en ejercicio en el plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación de la resolución en la Junta Electoral Municipal, mediante la cual proclama las autoridades electas, convocará a conformar la Comisión de Transición de Gobierno. La misma deberá comenzar a reunirse antes de los 90 días del traspaso institucional y con una frecuencia mínima de 15 días entre cada reunión. Artículo 3. Establécese que la actividad de los integrantes de la Comisión de Transición de Gobierno es o no. De la transición, artículo 4. Entiéndase a los efectos de la presente ordenanza, como periodo de transición de la Administración Municipal, aquel comprendido entre la proclamación de las autoridades electas y su correspondiente asunción para intendentes, concejales y tribunos de cuenta. Artículo 5. Dispóngase que será el objetivo de la Comisión de Transición de Gobierno recabar, sistematizar y procesar toda la información que se considere por las partes de utilidad para el traspaso e inicio de las funciones gubernamentales. A tal fin, los integrantes de la comisión designados por el intendente en función y los integrantes designados por el intendente electo deberán elaborar un informe final por separado, debiendo ser ambos aprobados cada uno de ellos por unanimidad de los integrantes de cada sector. Ambos informes serán entregados al intendente electo y el intendente en función con 10 días de antelación al acto de transferencia del mandato. El intendente electo podrá aceptar o rechazar el informe propuesto de manera fundada hasta 30 días después de asumir su mandato. Artículo 6. Serán obligaciones de los representantes del gobierno en ejercicio a recabar los informes de gestión elaborados para cada una de las áreas municipales, b. solicitar de oficio o a pedido de los representantes del gobierno electos informes complementarios a las áreas municipales y articular con los representantes del gobierno electo a fin de disponer de toda información necesaria para la elaboración del informe final de transición, c. elaborar por unanimidad el informe final de transición, d. recabar del Poder Judicial Provincial Nacional la nómina de procesos judiciales donde la municipalidad sea parte actora o demandada, debiendo presentar un informe al asesor letrado municipal y asesores jurídicos del estado procesal de cada uno de ellos. E. Recabar nómina de certificados de deuda entregado a procuradores a la fecha de la elección, consignando la etapa de procuración o en que se encuentra, si extrajudicial, de cobro o judicial. F. Entregar listado de personal de planta permanente conjuntamente con la copia del instrumento legal de aquellos designados en tal carácter a partir del 1 de enero del 2019. G. Entregar listado del total de personal vinculado jurídica y laboralmente al municipio en forma onerosa bajo cualquier concepto, motivo y objeto. M. Entregar listados de becarios y o pasantes. H. I. Inventario de bienes inmuebles, bienes muebles registrables, vehículos, maquinarias registrables y del mobiliario en general, herramientas muebles de oficina, computadoras, aire acondicionados, etc. Respecto a los bienes inmuebles, deberá informar a aquellos dados en comodato o alquiler, acompañando los instrumentos legales respectivos. Idéntica obligación deberán cumplir el Consejo Deliberante, Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento y Tribunal de Cuentas, respecto a los bienes muebles. J. Listado y copia de contratos vigentes. 1. Lisi de vehículos u otros. 2. Contrato de servicio de ambulancia. 3. Servicio de laboratorio. 4. Distribución de las boletas de tasa a cualquier otro que supere la fecha de transición y que esté en el cumplimiento obligado a su pago o prestación de algún tipo. K. Informe de recursos municipales, originado por la explotación del camping municipal, complejo El Zapato, planta de reciclaje, Secretaría de Ambiente y cualquier otro ingreso proveniente de permisos o concesiones municipales. Y informe y contrato del sistema informático municipal como nómina de los funcionarios y o personal responsable a cargo de las claves de acceso. Informe y estado de avance de programas nacionales y provinciales de infraestructura urbana y vivienda. Los informes antes detallados deberán ser proveídos en un plazo máximo de 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la presente ordenanza. Toda otra información que por su naturaleza no pueda ser dispuesta en ese plazo deberá ser proveída en un lapso responsable de tiempo según el caso y su complejidad que permitirá ser de utilidad para la transición, no pudiendo superar los 30 días. Incumplimiento. En el caso de incumplimiento de los pasos antes estipulados y de la negativa a la provisión de alguno de los informes solicitados, el mismo podrá ser ingresado con la firma de al menos tres de los representantes del intendente electo en la comisión como pedido de informe y tratado sobre tablas por el Consejo Deliberante. Artículo 7. Será atribución de los representantes del gobierno electo a requerir a la representación del gobierno en ejercicio los informes gestión cada una de las áreas municipales y cuando así lo considere conveniente informes complementarios. B. Articular con la representación del gobierno en ejercicio el procedimiento de la información necesaria a efecto de la elaboración del informe final de transición. C. Elaborar el informe final de transición que deberá ser aprobado por unanimidad. D. Mantener en reserva y confidencialidad toda información que se encuadre dentro del artículo 3 de la Ley de Información Pública de la provincia número 8803. artículo 8, estipúlese que para el caso en que no hubiera acuerdo para la redacción del informe final de transición entre los representantes del gobierno en ejercicio y los del gobierno electo, se podrán producir informes de manera independiente. Artículo 9, establécese que los informes finales contendrán como mínimo los siguientes contenidos: A. Estado de la Administración General del Municipio en sus aspectos administrativos, organizativos y funcionales. B. Situación económica financiera. C. Reporte integral de recursos humanos. D. Aspectos legales, estado de los juicios no concluidos y detalles de la sentencia firme. E. Reporte de concesiones, contrataciones y prestaciones de servicio por parte de tercero, copia de los contratos en vigencia. F. Reporte de entes, empresas municipales y organismos descentralizados. De la autorización es necesaria para contratar, artículo 10, dispóngase que para el tiempo que medie entre el día de la entrada en vigencia de la presente ordenanza y la asunción de las nuevas autoridades, se deberá contar con una autorización del Consejo Deliberante, bien sea para contratar personal o para producir ingresos del personal a la planta permanente en la administración pública municipal, otorgar beneficios al personal municipal o realizar recategorizaciones del personal que signifiquen un incremento en el gasto municipal y realizar contrataciones de obras y servicios que superen el 30% del índice de contratación directa que lo establece el régimen de contrataciones vigente. Artículo 11. Dispóngase la baja de las designaciones del personal de planta permanente producido durante los 6 meses anteriores al tiempo de la elección del 14 de abril, como así también se deja sin efecto todas las recategorizaciones o cambios de categoría que se hubiera producido durante igual periodo. Artículo 12. Dispóngase el cese automático a partir del 30 de junio del 2019 de todo el personal que se desempeñe en calidad de contratado, becario, pasante o subsidiante, debiéndose elevar este cuerpo la nómina de necesidades de servicio por sección, área, departamento, a fin de dar las debidas autorizaciones de contratación durante el tiempo de la transición que refieren el artículo 10 de la presente ordenanza. Artículo 13. Dispóngase la suspensión durante el periodo de transición del inicio de juicios por cobro de tasas municipales, tributos y o multas de cualquier naturaleza, tanto por el Departamento Ejecutivo Municipal como para el ente municipal. Los procuradores que den inicio a proceso judicial a partir de la sanción de la presente ordenanza responderán con su patrimonio personal los gastos que demande su actuación sin debida autorización de este Consejo Deliberante. Artículo 14. Dispóngase la realización de una auditoría informática del Sistema de Administración General de la Municipalidad, con lo cual se deberá obtener información completa de los registros de movimientos catastrales, contables, financieros, presupuestarios, ingresos y egresos, altas y bajas de inventario de bienes y de otra toda información informática que brinde el sistema informático en su uso. Conjuntamente se deberá proveer el detalle de las claves y operadores responsables de los movimientos que se hayan registrado desde el 14 de abril del 2019 y hasta el 12 de diciembre del 2019. Asimismo, se deberá informar los IP utilizados para acceder a los sistemas informáticos municipales. Artículo 15, de forma. Gracias, concejal. Entonces, vuelvo a recordar que todo proyecto presentado sobre tabla amerita el pase a comisión. Voy a someter el pase a comisión del proyecto para ser tratado el martes. Concejal Juárez. ¿Alguna consideración si quiere manifestarla antes de que pasemos a votación? Tienen derecho al uso de la palabra. Sí, no sé si primero va, presidente, usted someter a votación sobre el tratamiento sobre tabla y va a abrir el debate y después pasaremos a comisión o no, o directamente pasamos a comisión. Concejal, ¿qué prefiere? ¿Que abramos debate o lo pasemos a comisión? Yo no tengo problema que se debata, ¿eh? Vamos entonces a someter tratamiento sobre tabla, ¿parece? Sí, mi voto es afirmativo. Concejal Neri. Afirmativo. Entonces, dejamos abierto el debate, si quiere, concejal. Sí, Digamos que el proyecto que presenta la concejal lo recibimos anoche, por tal no hemos podido reunirnos en bloque como para hacer un análisis minucioso de lo que del proyecto de ordenanza que presenta la concejal. Por tal habíamos acordado de que esto lo podíamos tratar la semana que viene, como para que podamos desglosar y tratar de entender algunas cuestiones que plantea el proyecto de ordenanza. Me parece que esto a veces se puede, el proyecto de ordenanza que presenta la concejal se puede resolver en un... ¿cómo? El bloque. Sí, lo presenta el bloque, perdón, el bloque. Se puede resolver con una charla entre el intendente interino y el intendente que viene. Por ahí estaba leyendo, por ejemplo, en los vistos y considerando, dice que los procesos no siempre se desarrollan de manera ordenada y eficiente. Existe para esto un acta, el acta de transferencia, es decir, sí existe un proceso donde la información de lo que cuenta el municipio se transfiere hacia el intendente que va a asumir, que va a ingresar a la municipalidad. Así que en ese contexto, digamos, esto está... ¿Tenés un proceso de para aceptarlo o rechazarlo? Tenés un proceso, incluso se plazó, o sea que esto, digamos, ya se cumple con esto que se pretende en este proyecto. Otra de las cuestiones es que el proceso de cambio de administración dice que se da una convivencia entre ambas fuerzas y no necesariamente es así. El intendente que gobierna hasta el 12 de diciembre gobierna hasta el 12 de diciembre y el intendente que inicia su nuevo mandato comienza a partir del 12 de diciembre, o sea que no necesariamente tiene que haber una convivencia entre, porque no co-gobiernan, es decir, gobierna un solo intendente hasta que se termine su periodo y a partir de ahí asume un nuevo intendente que tendrá otro plan de gobierno distinto o igual o seguirá, bueno, será una cuestión de cada intendente, digamos. Otra de las cuestiones dice que una transición ordenada supone un correcto flujo de la información, de esta manera se agiliza la puesta en marcha de los programas, planes y acciones del gobierno electo y se ahorra tiempo y recursos. Quiero decir que cada intendente, en el mismo sentido de lo de recién, cada intendente tiene su plan de gobierno y cada intendente tiene su estrategia de gobierno. Por eso cada intendente anualmente presenta el presupuesto. Por eso cada intendente arma su organigrama. Por eso cada intendente elige a sus secretarios, elige a los subsecretarios, elige a los directores, que ellos fijan objetivos, que fijan metas. Es decir, cada gobierno tiene su estrategia de gobierno, tiene su plan de gobierno. Entonces, a mí me parece que acá hay como una cuestión, este proyecto de ordenanza me da como la sensación de que hay una cuestión como media enredada. No se puede co-gobernar. Estoy totalmente de acuerdo que la información, y la información es pública, la información de traspaso tiene que ser lo más correcta posible, lo más precisa posible, pero no estoy de acuerdo con el cogobierno. Me parece que hay que respetar los tiempos, vuelvo a repetir esto, me parece fundamental que se respeten los tiempos, que no se atropelle el momento y la oportunidad y justa y necesaria. Hay un periodo, y que lo considera la ley, además, no es nada caprichoso, ¿no? Hay un periodo de un intendente, termina ese intendente, y ese intendente que terminó tuvo un plan de gobierno, tuvo una forma de gobernar, tuvo una estrategia, tuvo sus funcionarios, y a partir de allí arranca otro proceso, que es a través de otro intendente, otra forma de gobierno, que puede ser diferente o igual o parecida al anterior. Pero me parece que esto es lo que hay que garantizar, ¿no? Porque en definitiva, cada ser humano que llega al Ejecutivo Municipal tiene su forma y tiene su impronta, ¿no? para gobernar. Y me parece que está bien y que hay que respetar eso. Nada más, Presidenta. Gracias, concejal Neri. Bueno, perdón, no, cuando sigue, había pedido no la... Sí, Presidenta, efectivamente, como lo expresaba el concejal Juárez, no hemos tenido el tiempo suficiente como para darle un estudio como amerita, digamos, un tema como este. Por eso yo había mocionado ayer en comisión que lo pasáramos a comisión, valga la redundancia. Dado que se han expresado por el tratamiento sobre tablas, voy a hacer unas consideraciones generales brevemente y las que he podido advertir en particular. En principio, por supuesto que estoy de acuerdo con que todo lo que se pueda colaborar con el espíritu del proyecto de la concejal Bandini, todo lo que se pueda colaborar para que la transición sea ordenada, bienvenido sea. Pero, a partir de ahí, no puedo no decir algunas cositas. Todos los que competimos el 14 de abril en la elección, sabíamos que íbamos a tener una transición larga y compleja. Todos los que nos anotamos como candidatos. Por estos días se han escuchado muchas cosas, entre ellas de que los inconvenientes surgidos en estos días era responsabilidad del gobierno radical o de Cambiemos porque habíamos adelantado las elecciones. Yo quiero recordarles, y no puedo dejar de hacerlo porque tiene que ver con la transición, que el que modificó la ley electoral, que él mismo había modificado, y el que cambió la fecha de la elección fue nuestro gobernador Juan Schiaretti. Y él fue el que fijó como fecha de la elección el día 12 de mayo. A partir de ese acto administrativo absolutamente legal que realiza el gobernador, los que no tenemos carta orgánica y nos regimos por el 8102, podíamos fijar la elección o el mismo día que el gobernador, o 30 días antes o 30 días posterior. Para eso los municipios tienen una figura que los ampara y los cobija, que es la de la autonomía municipal. El municipio tiene esa autonomía para poder decidir cuándo se vota. Entonces, vuelvo a repetir, desde que nos inscribimos los candidatos, las fuerzas políticas, sabíamos que íbamos a tener una elección y una transición extensa, más de lo deseado, y a veces compleja. Todos lo sabíamos. Y no fue responsabilidad del gobierno municipal anterior el cambio en la fecha de la elección. Segunda cosa. Las ideas se pueden discutir. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora, las instituciones se deben respetar. No se puede discutir una institución. No se puede discutir cuándo termina el mandato de uno y cuándo empieza el del otro. Y en eso coincido con el concejal Juárez. Y los plazos se deben cumplir. Y este consejo, en ese sentido, hizo las consultas pertinentes por si había alguna otra interpretación para tomar otro camino. Lo hizo la presidenta, lo hice yo, lo hicieron otros concejales. Los plazos se deben cumplir, porque vuelvo a repetir, uno puede discutir ideas, pero las instituciones se respetan, no se discuten. Acá teníamos un intendente electo hasta el 12 de diciembre del 2019. Así se había expresado la voluntad popular. El intendente renunció y nuestra ley orgánica que nos rige, que es nuestra constitución, nos da un remedio para eso. Entonces, yo comparto, vuelvo a repetir, el espíritu general que tiene el proyecto que ha presentado la concejal del bloque, y por supuesto que voy a trabajar para que colaboremos. Pero acá no hay ninguna sorpresa. Acá la transición iba a ser lo que es. Y la otra cosa, en referencia algunas cositas en particular, digamos, que advertí. En el artículo 4, por ejemplo, de este proyecto de ordenanza, que creo que es un error involuntario, ¿no? Dice, entiéndase a los efectos de la presente ordenanza como periodo de transición de la administración municipal, aquel comprendido entre la proclamación de las autoridades electas y su correspondiente asunción para intendente, concejal y tribunal de cuentas. Acá no hubo proclamación. Porque yo, digamos, a mí me votaron para el próximo periodo y a mí no me invitaron. Yo lo que tengo entendido es que hubo una entrega de acta de escrutinio. Porque yo no podría entender que si somos respetuosos de la voluntad popular, respetemos solamente la voluntad de la mayoría. La voluntad que se expresa por el partido mayoritario o la voluntad que se expresa por el mayoritario y por la cuarta minoría. Y los que estamos en el medio, toda la gente que se expresó votándonos, a los que salimos segundo y tercero. Yo entiendo que lo que hubo no fue un acto de proclamación, por lo tanto esta ordenanza para mí es un error involuntario. Yo creería que lo que hubo fue un acto de entrega de escrutinio, de acta de escrutinio, que tampoco correspondería, si fuésemos todos democráticos, hacer un acto de entrega de escrutinio para algunos, no para todos. Pero bueno, esa es una opinión personal que ni siquiera la hago extensiva al blog. Otra observación que hice muy rápidamente está referida al artículo 11. Dice el proyecto de la concejal Bandí, artículo 11. Dispóngase la baja de las designaciones de personal de planta permanente producido durante los 6 meses anteriores al tiempo de la elección del 14 de abril del 2019, etcétera, etcétera, etcétera. Leo lo más importante. Concejal Bandini, usted, junto con los que estamos aquí, menos el concejal Torres, aprobó en este consejo una ordenanza que rige, que rige el proceso por el cual nuestros agentes municipales se incorporan a la planta permanente. Con una determinada cantidad de años de antigüedad, el proceso es de promociones automáticos. Entonces, usted no puede venir a plantear acá la suspensión, la baja, y la cuando usted misma ha sido una de las que aprobó esa norma. Y bueno, tendría algunas otras consideraciones, Presidenta, pero entiendo que lo vamos a pasar a comisión. Así es, concejal. Gracias, Presidenta. No tiene por qué. Mira, ¿puedo decir? Un segundito, Danilo. Mira, gracias. Termina de hablar el concejal y ya le doy la palabra a los presentes. Mi amable. Concejal Nieto, tiene la palabra. Sí, bueno, con respecto a la ordenanza también que fue entregada anoche, que me parece también atinada, creo que el gobierno entrante tiene herramientas para controlar, fiscalizar los actos de gobierno, porque seguramente el proceso de transición va a ser responsable de los actos que pudiera generar. Hay muchas cosas por acá en la ordenanza, bueno, la advirtió Gabriela, sobre todo el cese de la baja, ¿no? Creo que en un interinato hablar de baja o no es un costo alto, más allá de lo político, económico, una responsabilidad grande que lleva un debate, quizá el planteo de la modificación de la ordenanza, ¿no? Que habría que verla también con el sindicato y lleva un gran estudio ese punto, porque entiendo también que el gobierno que entra va a tener la potestad de poner, sacar y ver y hacerse cargo también de la gente que le va a dar la baja, ¿no? Estamos hablando de un recorte, eso, para que quede claro. Con respecto a los procesos de transición, yo lo planteé ayer, creo que lamento que el intendente electo en esta crisis institucional no se haya hecho presente acá al seno del consejo, ¿no? Para plantear un montón de formas y debates para salir de esta crisis. Lo lamento realmente que lo haya hecho por las redes, hablando de legitimidad, algunos comunicadores también transmitiendo ese tipo de información. Vamos a hacer un poco de memoria. El que asumió como interino fue el que salió electo en el 2015, que perdió por 43 votos. ¿Estamos de acuerdo? Él está cumpliendo ese proceso electoral. Por 43 votos, no sé si alguno me puede aportar un dato más, ¿no? ¿Cuándo ganó el segundo mandato el señor Gustavo Cés? ¿No? Entonces, yo quiero aclararle a la gente, a la sociedad, que habla de legitimidad. Quizá la banca, que se renovó ahora por otro espacio, que es el espacio del compromiso federal, al cual representa el intendente interino, salió en un tercer lugar, que también es legítimo, como salió cuarto el señor Federico Fumiato, como salió segundo María Gabriela Alegre. Entonces, cuando hablamos de legitimidad, entendamos el proceso. El que fue elegido por estos concejales y que hoy está siendo interino, y no lo estoy defendiendo por vínculo ni por amistad, sino para que la gente también entienda de qué se habla, ¿no? Perdió por 43 votos. Ese concejal va a terminar este proceso. Recuerdo, el primer proceso fue cuando renunció el intendente Gustavo Adolfo Cés, que terminó antes de los 2 años su mandato, por eso se llamó elección, en la cual no se renovaron bancas de concejales, sino fue solamente la presentación de un candidato, en los cuales, en el caso mío, también participé de esa elección, en la cual salió beneficiado el intendente Gabriel Buffoni, que a posterior fue el que renunció. Entonces, simplemente para aclarar un poco las aguas, para que la gente por ahí no repita cosas, no se confundan, la sociedad, que la sociedad tenga calma, que entienda los procesos, creo que bueno, después los van a explicar en la conferencia de prensa. Cuando hablamos de legitimidad, ¿no? 43 votos lo marcan entre el que salió electo y el que está hoy terminando el mandato. Por otro lado, repito, me hubiera gustado a mí particularmente que todos estos proyectos o todo este tipo de transición lo podamos hablar primero, dialogar. Hasta me hubiera gustado que el intendente en este interinato lo hubiéramos podido debatir con el que va a asumir, ¿no? Entonces, aprovecho la situación, la ocasión, para invitarlo al intendente electo a cualquiera de las sesiones, a cualquiera de las comisiones, a una charla informal. Porque esta crisis la vamos a sacar adelante entre todos, no siguiendo con una brecha, no siguiendo confundiendo con la gente, no estando confrontados diferentes espacios, porque de hecho Marcelo Torres, María José Bandini y Marcelo Rodríguez están en la banca de Unión por Córdoba, no están en la banca de Compromiso Federal. Entonces, entendamos bien cómo fueron los procesos. Yo estoy acá por el vecinalismo independiente, como están los 4 concejales por el espacio Cambiemos. Después habrán tenido sus diferencias, como lo hemos tenido muchísimo de los que estamos acá con nuestros espacios. Pero la realidad es esa. Quizá por ahí la gente está confundida, seguramente, por tantas elecciones y tantos procesos que no se terminaron. Pero bueno, la realidad es esa. Volviendo al proyecto de ordenanza, me parece atinado, me parece que es una herramienta buena. Me parece que, como decía el concejal Juárez, el intendente electo y el que está en interinato en este proceso tiene la herramienta para dialogar. No hace falta que el juez de paz, después de una proclamación o de un llamado a la paz, a la paz por los medios, no hace falta que el juez de paz tenga que mediar entre 2 personas adultas, ¿no? Creo que las 2 personas adultas que están llevando adelante el proceso este de transición tienen sus teléfonos, tendrían que dejar de lado algunas diferencias y sentarse a dialogar, porque está en el juego los destinos de Capilla del Monte, en los cuales estamos todos involucrados. Entonces, bueno, aprovecho esta situación. Creo que la ordenanza tiene algunas cosas que hay que estudiarlas bien, creo que hay que verla, creo que es una herramienta buena y estoy dispuesto a trabajarla, a probarla y mejorarla, no tengo problema. Gracias, concejal. Concejal Bandini tiene la palabra. Vi que pedía ella y yo voy a hacer una evolución cuando me toque, para no... Simplemente era decir que eran muy valederas las palabras de concejal Nieto, pero que íbamos a tener la oportunidad en en la conferencia de prensa para aclarar esta inquietud y que nos para el tiempo de la prensa que termináramos este tema y le diéramos lugar. Entonces, Alneri, entonces tiene la palabra. Sí, yo era nada más que abonando, digamos, los argumentos del concejal Nieto y con el compromiso que él asumió y que yo también creo que a todos nos anima de trabajar para acercar. Me gustaría que recordáramos cuál es el origen, la etimología de esa palabra que tanto utilizamos, pero que pocas veces practicamos. ¿Cuál es el origen de la palabra diálogo? Diálogo. Día, dos. Logo, palabra. Diálogo. Para que haya diálogo se necesita más de una persona. Las palabras sirven para muchas cosas. Pero yo creo que el diálogo, el uso de las palabras deben ser un puente, deben ser una herramienta que nos permita que nos conozcamos, que nos acerquemos, que nos entendamos, que buscamos acuerdos, que disputamos, que intercambiemos pareceres. Diálogo. No puede haber diálogo si hay un solo costado. Para que haya diálogo tiene que haber alguien que se exprese y otro que escuche. Así que yo creo que todos compartimos ese ánimo y creo que hay que ser cuidadosos también de las palabras, porque las palabras tienen consecuencias, a veces pequeñas y a veces grandes. Pero cada palabra que nosotros expresamos tiene sus consecuencias. Así que, haciéndome eco de lo que ha dicho el concejal Nieto, insto a que nosotros como cuerpo trabajemos en ese camino, con este proyecto. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal Torres, lo escucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo considero que, si por la etapa que estoy iniciando acá, hay muchos datos que son para atrás, que por ahí no estoy al tanto de cómo se ha manejado o cómo se ha desarrollado algunas ordenanzas específicamente sobre estos puntos. Lo que sí creo que es importante y que defendemos con esto es de darle a la sociedad un poco una calma, como así lo hicimos con la evaluación esta del error que se cometió con la ordenanza de la moratoria, que era para paliar una crisis económica. Esto para que sea una calma que le demos a la sociedad por la crisis institucional que estamos viviendo. Es decir, el tema del acta de traspaso, que prometo que me voy a interiorizar a medida que vaya avanzando, supongo que será en los tiempos normales de un cambio. Esto ha sido atípico, estamos con 6 meses donde yo tengo la particularidad por mi trabajo de estar en la calle todo el día, y la gente manifiesta qué va a pasar estos 6 meses. Si la gente no sabe cuál va a ser el desenlace, podemos decir que es algo que puede ser de lo más normal, como cualquier otra transición, o armar la peor conjetura. Entonces, un poco el ánimo de esto es meternos en darle una tranquilidad, como que se está institucionalmente, estamos tratando de ver una forma, quizá no es la tradicional, pero ver una forma de juntar las partes. Es decir, por un lado, no interpreto que sea un gobierno, como lo que decía, es un espacio de controles diferente, es decir, que en un momento, si a un grupo es 2 más 2 es 4, el otro grupo 2 más 2 tiene que ser 4. Es decir, después unificar la información, no es un gobierno, no es que una parte de la comisión del grupo electo va a tener injerencia sobre las decisiones que haga el interino. Eso, bueno, eso es por el momento lo que quiero aportar. Yo puedo responder antes que, bueno, en el caso de no aprobarse esta ordenanza, creo que como concejales que ahora están defendiendo y cuidando los intereses más allá de la comunidad, sino del intendente. Tenemos herramientas que se llaman los pedidos de informe, en la cual pueden pedir las actas de transferencia, la cantidad de empleados, todo lo que acá enuncia la ordenanza, lo podemos hacer de una forma, en un pedido de informe, en la cual yo creo que ninguno de los concejales se va a oponer, porque es información pública. Te estoy dando una herramienta para que, en el caso de que esta ordenanza no sea aprobada, va a ser discutida, tenemos herramientas que en 6 meses yo calculo que metiendo un informe por sesión o dos, podemos llegar a recabar la información necesaria para la tranquilidad de toda la gente, ¿no? Sobre todo los actos de gobierno que van a tener consecuencias a futuro. Sí, yo creo, disculpa, yo creo que obviamente que debe haber herramientas, son las propias del traspaso normal. Acá es si no sé si calmaría la incertidumbre de la gente. Me parece como por eso que es el ánimo de esto. Si fuera que uno que anda en la calle no se manifiesta la gente con esa incertidumbre, bueno, estaremos hablando de que va a ser por los medios normales. Ese es el punto. Sí. Tenía la palabra el compañero. Después. María José. Bueno, haciendo eco a la palabra del compañero, yo también quería sobresaltar de que acá la intención no es co-gobernar. Vos y todos los que somos parte de este pueblo entendemos que vivimos en una sociedad turística en donde es valedera el pedido de información para un futuro comienzo tranquilo de lo que se va a esperar nuestra sociedad como pueblo los primeros meses del inicio de la nueva etapa. Esto que a lo mejor tiene los pasos normales que se vinieron desarrollando hace mucho tiempo, no tiene ningún tipo de legislación y parece oportuno también para crear de ahora y a futuro que cualquier intendente electo por el voto popular tenga la posibilidad de hacerlo con una legislación que lo acompañe. La intención, por lo pronto, en representación de mi partido y de nuestro bloque, acá no es gobernar. Llevar la tranquilidad a la gente de que lo que se expresa socialmente pueda ser hecho de la menor manera. Y no creo que el intendente interino o el intendente que tuvo su proyecto de trabajo tenga alguna disconformidad con la presentación de la documentación. En segundo lugar, hablábamos de transición. La fecha que si bien Gabriela dejó claro de que el adelantamiento lo hizo nuestro gobernador, la fecha de elección, en discusión probablemente con su equipo de trabajo, la presentó frente a la sociedad y a este cuerpo el intendente saliente. Es por ello que es respetando eso, no veo el objeto de poder participar, porque está bien claro de que no es ir a ingresar ya, sino armar con el tiempo que esto acoge la comisión para que puedan tener participación ambos partes para una conclusión en cuanto a lo que dice la ordenanza, que después tendrá posibilidad o no de aceptarse o rechazarse. Fui anotando varias cosas que se fueron dando, pero por no cortar la interpretación se me pueden pasar algunos. Que tenga participación en juez de paz, nada tiene que ver con que no pueda hacerlo. Se supone que la intencionalidad de esto es que haya una persona imparcial, que podría ser el juez de paz, un fiscal o aquella persona que consideren prudente ambas partes, que sea que no participe, sea, digamos, no tenga que ver con el apreciación política de cada uno, para que tengamos como veedor una persona que no tenga nada que ver con una actuación política. Simplemente eso, no creo que tenga otra finalidad. ¿Sí? Y bueno, se me fueron yendo los temas. El lunes nuestro partido propuso en la conferencia de prensa la presentación de este proyecto de ordenanza, el cual ayer lo hablamos y siguiendo los procedimientos que este cuerpo trabaja desde el 2015, es respetable, pero sí me pareció oportuno leerla porque fue ingresada para correspondencia y sería, para mi forma de ver, ético leerla yo como representante del bloque que la hemos hecho. Y sí pido, por favor, del igual sentido que el tratamiento de cómo se hizo de oportunidad esta moratoria y cómo se tratará el tema que nos acoge, que nos convocó hoy, que es el de declarar Capilla del Monte como ciudad, que se le dé la prioridad de tratamiento para que podamos aprobarla el próximo 14 y que el intendente interino con el intendente electo puedan trabajar para una conclusión final. Muchas gracias, concejal. Tengo, me parece, voy por orden porque he visto muchos dedos, pero creo que el concejal Rosa me había pedido la palabra. Sí, no, lo mismo, muy simple. En realidad yo no veo que nadie haya rechazado el proyecto. Todo el mundo está de acuerdo en estudiarlo, sobre todo. Muy reciente, es un proyecto que hay que tener la suficiente responsabilidad para tomar una decisión sin afectar a nadie. Yo creo que hoy por hoy hay un intendente interino que está asumiendo la responsabilidad y hay que ver en qué vamos a alterar su programa de trabajo. Yo creo que el intendente ya ha sido piloto de tormenta en una ocasión en nuestra localidad. No hay ninguna persona que no tenga la suficiente experiencia. Igualmente yo me comprometo a responsablemente, no descabelladamente, a tratarlo, a estudiarlo, no solo junto con el bloque, porque este consejo siempre ha sido muy abierto y hemos justamente las reuniones en comisión han sido para dialogar y debatir ideas y ponernos de acuerdo en un montón de cosas. Es más, no recuerdo, y si así es, que me disculpen o alguien me lo haga recordar, que se haya rechazado algún proyecto de ninguno de los intendentes que hemos tenido en función durante nuestra gestión. Así que bueno, me quedo con la tranquilidad que nadie lo ha rechazado de plano, o sea que todo el mundo está con la responsabilidad de estudiarlo y de ponerlo en marcha. No obstante eso, más allá del proyecto este que es para estudiar, yo creo que estamos en una sociedad absolutamente civilizada en la cual no sé si hubiese hecho falta un proyecto, porque nuestro intendente electo, a quien lo felicito nuevamente, podría haberse acercado al intendente interino ya en forma personal en una función de diálogo, porque no creo que haya ningún intendente electo ni interino que tenga malas intenciones sobre el pueblo, porque es gente que ha estado de alguna manera siempre expuesta políticamente y ha sido votado. Es más, el intendente interino es del bloque, el intendente electo. O sea que yo no veo por qué no tener un diálogo. No lo veo por qué. Francamente eso es lo que me cuesta creer, porque estamos en una sociedad abierta y con gente que nos conocemos todos. Eso era solamente. Muchas gracias, concejal. Concejal Bandini. Una aclaración más sobre en la oportunidad que la concejal Negri dice de el acta de proclamación o la proclamación de las autoridades. Me parece que no es en este opinar en el proyecto de ordenanza, deberíamos consultárselo a la Junta Electoral cuál fue el procedimiento del pasado. Sí, yo creo que no debe haber sido proclamación, porque si no, la Junta Electoral estaría incurriendo en un error, digamos, complicado, porque cómo va a proclamar a algunos y a otros no. Por eso creo que ha sido un error involuntario. Y con respecto a lo que dice las palabras de Carlos Rosas, sí, suponemos y creemos que estamos en una sociedad civilizada en donde esperamos y nosotros como cuerpo o sociedad anhelamos que la transición sea lo más clara, transparente y llevadera posible. No veo la objeción de las partes para que esto ocurra, pero nosotros no podemos afirmar que a futuro, las próximas, resultados de una elección sean del mismo modo que pretendemos que sea esta. Entonces la mejor manera es legislarlo para que quede asentado. Gracias, concejal. Concejal Torres, y voy terminando el debate porque esto va a ser pasado a comisión y me parece que se ha extendido de más. Perfecto, muchas gracias. Creo que, bueno, la dinámica de los partidos políticos va más rápido que la de los procesos de gobierno. Con lo que vos te referías al último de la conformación del bloque, es cierto, nosotros estamos representando algo que es una voluntad del pueblo que se manifestó en el 2015. Y hoy, así cuando es mi primer día acá, estoy conformando el bloque minoritario, que soy oposición, donde el reemplazado pasa a ser oficialismo. Es decir, es complejo para tomar decisiones. Entonces, la voluntad de esto es que que al pueblo le demos un paño frío en lo institucional. Es decir, que vea que estamos, que hay acciones para que la transición se haga. Más allá de las herramientas que haya, es agregar. Y bueno, era eso nomás que quería. Es comprensible, concejal, y le agradecemos su intervención. Gracias. Concejal Leiri, usted tenía algo que manifestar, así le doy la palabra. La retiro. Discúlpenme, que tengan todo linda semana y nos vamos a ver en la nueva Carta Orgánica. Me gustaría participar. El martes vamos a tener reunión de comisión y vamos a tratar ese tema. Estaría bueno que vengas. ¿Martes a qué hora? 18. Voy a estar acá. Gracias, Danilo. Buenos días. Gracias. Sí, presidenta, voy a ser breve, entiendo lo que usted dice, es razonable, pero le quiero decir a la concejal Bandini, mire si le estamos dando tratamiento de preferencia. No hace 12 horas que recibimos el proyecto y lo estamos debatiendo. Por supuesto que a todos nos preocupa. Pero yo no puedo dejar de decir lo que yo creo. Que no estoy diciendo que sea la verdad absoluta ni la única verdad. Nosotros, los argentinos, tenemos un serio problema como sociedad con el respeto a las leyes. El argentino se ha caracterizado por tener un problema de anomia, de la falta de respeto a la ley. Las ideas las podemos discutir horas, días. Pero las instituciones se deben respetar. Este país ha estado asignado por interrupciones al orden institucional. El concejal Torres plantea, queremos acalmar la situación institucional. ¿Qué es lo que puede pasar en 6 meses? ¿Pero qué es lo tan grave que puede pasar en 6 meses? Si nos apegamos a la ley. Si es la ley la que nos está dando el remedio. Viene del mismo partido de ustedes. Fue 2 veces candidato a la intendencia. 2 veces. En el 2015 y en el 2017 estaban todos juntos. ¿Y ahora qué? Mide 1,40 m. Tiene ojos marrones en vez de claro. Y es rubio. ¿Qué? Hay que ser más respetuoso de las instituciones. La gente va a estar tranquila si los dirigentes les damos esa tranquilidad, porque los que tenemos la primera responsabilidad somos nosotros. Y no estoy hablando de nosotros, concejales, porque acá la responsabilidad la tenían 2 personas: el intendente que estaba y el intendente electo. Y ellos mismos habían manifestado en distintos momentos y por distintos medios que se habían reunido desde el día 15 de abril. Lo escuché al intendente electo diciendo que se había reunido y que se iba a seguir reuniendo y que iban a seguir conversando. ¿Qué pasó después? ¿Vos tenés a su intendente? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Porque con el intendente electo, en el la única instancia que tuve de diálogo, ¿sabe cuándo fue, concejal? Sí, cuando lo saludé. Cuando lo felicité por el triunfo. Porque para el diálogo se necesitan 2. Entonces, los que tenían la mayor responsabilidad de conducir esta etapa eran el que renunció y el que ha sido electo. Ellos eran los mayores responsables. Resulta ser que ahora la opinión pública, por obra de no sé qué, no, acá todos somos responsables, no de la misma manera, Pero ahora la opinión pública se desplazó que la responsabilidad es del Consejo. Que cuatro energúmenos trasnochados, entre gallos y medianoche, caprichosamente decidieron sacar un concejal de acá y meterlo por la ventana allá. Concejal Negri. Entonces, discúlpeme, presidenta, termino con esto, disculpe. ¿Sabe qué pasa? Que me apasiona, discúlpeme, no tiene entiendo. Razón, no, y voy a ser breve, termino. No, porque tenemos la conferencia tiene y razón, se va a poder escuchar. Tiene razón, termino con esto. Cuando yo digo que las palabras hay que cuidarlas en el uso de las palabras. Porque yo escuché esa conferencia de prensa y escuché cosas que realmente no se ajustan a la verdad y no me gustaron, como no le gustaron a ninguno de mis pares. Que se hable de golpe institucional. Entonces, toda la voluntad para colaborar en el proceso de transición, sí. Pero a las instituciones se las respeta, no se las debate. Gracias, presidenta, y no hago más uso. No puedo no responder con el respeto que le tengo a la concejal Negri. Acá hay un solo responsable, y es el intendente que renuncia. Nada más que eso. Le voy a dar como excepción, y porque siempre ha sido muy respetuoso, la palabra al señor Simari. Con esto cierro el debate, porque realmente lo que tendría que haber pasado en comisión ha pasado en una sesión de consejo. Gracias, presidenta. Sí, primero, bueno, voy a hacer lo que muchas veces hago en cada audiencia pública también. Voy a hacerle pases de facturas a ustedes, ¿sí? No tome como nada personal, pero vengo insistiendo. La última audiencia pública por presupuesto y tarifaria, he propuesto que se votara en ese momento una auditoría de gestión, basando en que ya había unos números de la gestión y que se podía haber hecho ya para esto. Fíjense que sería una herramienta, sí, la que hoy podrían recurrir perfectamente, porque tendría un organismo externo que hiciera la auditoría y saca sospecha para todo. ¿Sí? Así que, sin querer entrar mucho en la cuestión biológica, estaría bueno, ¿no?, que como sociedad los oídos, la información que es audible, vaya a donde tiene que ir y no que pase de un lado al otro, como desgraciadamente muchos vecinos de acá siempre nos sentimos, sobre todo en las audiencias públicas. Se ha enojado conmigo en lo personal, pero por eso dije, no es nada personal, pero no puedo no hacer este reclamo. A vos, porque lo que queda este consejo, el consejo siguiente, donde algunos van a estar aquí, que empiecen a ver, porque más allá de la carta orgánica, ese tipo de situaciones, ¿no? Porque si no, lo que hemos sentido durante todos estos años es que nos escuchan y dicen sí, como a los locos, y después no pasa nada. Y fíjense qué cosa, ¿no? Había propuesto una herramienta que hubiese sido ahora muy importante. Y solamente para terminar, si me permiten, una morada, propongo hacer una, hagamos una vaquita y compremos un kilo de café para que se tomen un café, ¿eh? Ambos intendentes. Gracias, señor Simari. Bueno, damos por finalizado este debate. Yo no tengo nada para agregar porque considero que este tema va a ser tratado en comisión. Entonces haré la evaluación de la ordenanza que corresponde, desde mi punto de vista humilde y superador, para entiendo que la preocupación es la situación que se va a desarrollar durante el periodo de transición. Pero no puedo dejar de decir, con toda objetividad, que el concejal Rodríguez, que hoy es intendente electo, salió del seno de este consejo. En su momento el concejal Rodríguez hizo pedido de informes y se expresó sobre formas de trabajo que la gestión anterior no, sobre las que no estaba de acuerdo. Él mismo se ha comprometido el mismo día de su asunción a hacer un gobierno abierto, donde la opinión, donde la información pública esté al alcance de todos. O sea que yo, sin analizar esta ordenanza, creo que él debe saber la actitud que debe tener y el compromiso que asumió con este consejo y con la sociedad el día que asumió. Si no lo hiciera así, que Dios y la patria se lo demanden. Vamos a votar el pase a comisión. Vamos a votar entonces el pase a comisión de este tratamiento de ordenanza. Concejal Juárez. Sí, afirmativo. Aprobado, presidente. Afirmativo. Afirmativo. Mi voto es afirmativo. Entonces este tema ha quedado cerrado. Voy a leer una nota de último momento que nos manda la secretaria de Turismo, la señora Lorena Seu, la licenciada Lorena Seu. Honorable Consejo Deliberante, de nuestra consideración, nos dirigimos a ustedes a efectos de invitarlos a participar de la celebración en honor a nuestro santo patrono San Antonio de Padua, el día 13 de junio del corriente a partir de las 11 horas desde la parroquia San Antonio de Padua, en donde se llevará a cabo la misa y procesión y luego se desarrollará la fiesta en el predio Gabriel Suárez a partir de las 13:30 horas con ballets y artistas locales. Sin otro particular, agradeciendo desde ya su colaboración al respecto, saludo con atenta cordialidad. Le agradecemos a la Secretaría de Turismo la deferencia de haber hecho llegar esta información. Tengo algo para decir. El día sábado se llevó a cabo una reunión con el señor intendente electo, los concejales que estaban presentes y miembros del Consejo de Seguridad. En ese momento, los miembros del Consejo de Seguridad, fue una reunión especial el día sábado. En esa reunión, el señor intendente respondió las preguntas que recibió de los vecinos. Miembros del Consejo de Seguridad reclamaron que hace un tiempo no se podían reunir más que un grupo porque había falta de asistencia de los concejales que estaban comprometidos, falta del Ejecutivo, etc. Razonablemente esto ha sido por la situación que se venía desarrollando de que estábamos en esta situación de inseguridad en cuanto a lo que iba a pasar con el gobierno. Estimo yo que ha sido así. Entonces, quiero comprometer a los concejales presentes acá a que se acerquen al Consejo de Seguridad, que la próxima reunión es el día 19 de junio por la tarde. La hora la puedo pasar al grupo de consejo por mensaje para que tengan la confirmación. Agradecemos al Consejo de Seguridad la responsabilidad que tiene en estar siempre presente en la sociedad. ¿Algún concejal tiene algo más para manifestar? Si no hay nadie más que tenga que manifestar algo, vamos a cerrar la sesión pidiéndole al concejal cosas que había levantado. Muchas gracias, concejal. Bueno,